Señores, y bueno, estamos aquí otra vez en Botaneando con la Mole, como siempre visitando lugares donde divertirse, donde comer rico, donde aventarse unos buenos pistos. Hoy me invitaron unos amigos que, bueno, ya los conozco de hace tiempo y están, bueno, haciendo buen despapay aquí por San Nicolás de los Garza. Estamos aquí en la universidad, en el Metro Nahuac, abajito. Estamos con nuestros amigos de Botadero. Hoy nos van a mostrar la comida que venden aquí, el ambiente que se vive aquí y obviamente los tragos. Lugar para venir con la amiga, con los amigos, los cumpleaños. Hay siempre música en vivo y bueno, un excelente ambiente. Vamos a quedarnos aquí botando con la mole porque vamos a ver qué hay. Y que ahí también para acá lo que nos gusta mucho pistear y también botanear. Quédate aquí en el Botadero, aquí con Botaneando con la Mole. Visita el Botadero, un lugar sensacional para ver los partidos de Tigres y Rayados, con comida deliciosa y a un ambiente muy bueno. Grupos en vivo, excelentes bebidas, cerveza bien helada. Botadero, ubicado en Avenida Universidad, abajito ahí de lo que es la estación del metro Anáhuac. Los invitamos de lunes a domingo a partir de las 12:30 del mediodía. Y bueno, como siempre, Botaneando con la Mole, hoy mira que si me están, agasajando y no en el mal sentido, ¿no? Me están poniendo como rey. ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo te llamas? José Martínez. Él es José Martínez, él es el chef de aquí del Botadero. Recuerden que el Botadero se encuentra en Avenida Universidad, abajo de lo que es el metro Anáhuac. No tiene pierde. Ya saben que en las tardes puede venir con la familia a comer, a pasársela un buen rato, pero también en las noches hay música. Buenas bebidas, hay excelente show, hay shows de comedia para que la raza se eche la vuelta. Y cheque toda la gama de cosas que tiene el Botadero, que ya mucha gente aquí en Anáhuac los conoce, aquí en San Nicolás. Pero invitar a toda la gente de Guadalupe, de la Lindavista, vénganse para acá, hombre, acá del centro de Monterrey. Vengan a echarse una buena comida. Primero que nada, que nos platiques. Estamos viendo los cócteles, manejan lo que es mar y tierra, ¿verdad? Mar y tierra, es correcto. Carnita asada, camarones, mariscos. Manejamos lo que es el cóctel sinaloense. ¿Cuál es este? Es ese. Okay. El cóctel cocido con un poquito de caldo de camarón, pepino y cebolla morada. Buenísimo. Buenísimo. ¿Este es el cóctel sinaloense? Este es sinaloense. Es para que lo pidan, que digan que lo vieron en Botaneando con la Mole. Ahora, este es el cóctel de camarón tradicional. El regio tradicional, así es. Este ya estábamos viendo cómo lo armaban. Déjame darle un llegue. Yo a todo tengo que probarlo. Esta es la copa grande. Es la copa Chabela, así es. Oye, carnal, y luego, ¿qué tenemos acá? Ahí para que vayas tomando mi compadre Rolly. Claro, y yo, sí. ¿Ese qué es? Lo que tenemos aquí es el ceviche Botadero. Este es el ceviche Botadero. Es un tipo de clase como el tipo cóctel, cóctel vuelve la vida. Es el ceviche Botadero. Cóctel Botadero, perdón. Muy bueno, una salsa de la casa. Salsita de la casa, ¿no? Ese que ya andas medio, después del juego, el otro día medio crudelio. Vienes y lo pides, mira, te limpia todo acá como si fuera Ambroxol, ¿verdad? Oigan, pero bueno, me decías, estos son los cócteles. Esta maravilla, ¿cómo se llama esta maravilla, carnal? Este viene siendo... Es un clamatito, clamato, ¿no? Clamato. Dios de mi vida, quiero que vea, toma esto, carnal. Checa esto, solamente en el Botadero lo puedes encontrar. Estos sí son... Señor Clamato, Botadero, no fregaderas, ¿eh? Camaroncitos, apio, tiene obviamente la cervecita, la que de tu gusto venden, Tecate, ¿no? Así es. Tecate, la cerveza que ustedes gusten. Y bueno, limoncito, deja dar un llegue para probarlo. Está sensacional, carnal. Y luego ven, Vienen algunos baby mango, baby mango y lo tradicional que es la piña colada. Este para las chicas, para cuando vengas con la novia, con el novio, las chicas que quieran pasar un rato a gusto, una piñita colada, ¿no? Así es, correcto. Oye, pero ahora los platillos, vamos con los platillos a darle un llegue. Sí. ¿Ese cómo se llaman? Ese tenemos, esos son camarones rellenos botadero. A ver, no, relleno, yo se agarro. Relleno de queso. Se vale mancharse, se vale manchar. Una salsa de tres quesos, está buenísimo. Ah. Es el camaroncito con salsita de tres quesos. Está buenísimo. Miren nada más, vamos a abrirlo ya. Trae tocino, carnalito. Miren, no, lo voy a con las manos. ¿No? Carnal, felicidades, ¿eh? Qué rico. Trae lo que es este. A ver, pásale acá. Si me mancho, así botaneando con la mole, si me mancho, no pasa nada. Arrocito. Lechuga. Bien vasto, ¿eh? Así es. ¿Qué tenemos lo que viene siendo la mariscada. Mariscada para dos. Sí. Filete, camarones rellenos y arroz de cebolla. Te he pedido arroz en la mariscada primera. Para dos trae filete. Filete, camarones rellenos y arroz de cebolla. O sea, con eso comen dos personas. Es correcto. Y luego se echan su bebidita. ¿Y acá qué tenemos, carnal? ¿Qué se ve? De este lado tenemos el ¿ese qué es? Filete al gusto, viene siendo la veracruzana. ¿Este es filete? Al gusto, es el veracruzano. La verdad, el botadero se caracteriza por buen ambiente, pero a veces dicen, oye, es que es un lugar para más de pachanga. No, correcto. Tiene restaurante y delicioso. Además, oye, tienen eventos de comedia, tienen grupos en vivo, tienen cervecita helada, como dicen. Y aquí, mira, no puede faltar la carnita asada. La carnita asada. ¿Ese qué es, Carolito? Ese viene siendo carne, es... Es la parrillada, parrillada, ¿no? Es la parrillada para dos. Se me fue. ¿Cómo? Qué rico está, ¿eh? La última. Viene con... quesadilla. Sensacional. El aguachile, pero el aguachile tradicional rojo. Fíjate acá. Camarones curtidos del momento. Mira nada más. Camarón fresco. No te lo acabas el botadero, carnal, ¿eh? Quiero invitar a toda la raza a que se eche la vuelta. ¿Están abiertos desde qué? ¿Desde los lunes? Desde el lunes. ¿Toda la semana? ¿Desde qué horas? De lunes de la 12. Ok. Toda la semana, de lunes a domingo, desde la 1 de la tarde. El dominguito. Aquí puedes venir a ver los partidos de fútbol de Tigres y Rayados. Es correcto. Si estás en el estadio acabando, te echas la vuelta para acá, para seguir la fiesta. Y también, y el pre. Es más, quiero decirle a la raza de Botaneando con la Mole que antes de irte al Looney, te vienes acá a echarte unos aguachiles o te avientas unos dos de estos. Te vas bien armado a ver a los Tigres que ganen o que pierdan. Nada, no se cree. Y acabando, si vienes dolido o si vienes contento, aquí vienes. Oye, y les digo neta, aparte de la comida y que vieron aquí en Botaneando con la Mole el ambiente, las chavas que vienen aquí están guapísimas. No, se los digo neta, ¿eh? Si andas solterón, aquí puedes encontrar el amor de tu vida, ¿eh? Pero bueno, yo ya encontré el mío, que es estos camarones rellenos. Estos sí. No, pues ya estoy ya enganchado. Oye, te quiero felicitar, carnal. Gracias, gracias. La verdad, muy rica la comida, muy rico el ambiente, que la gente venga aquí al botadero. Y recuerde, te vienes por universidad, abajo de lo que es la estación del metro Anáhuac, no tiene pierde, está aquí en la mera esquina, está lo que es botadero, hay ballet parking, muy buen ambiente, los juegos de Tigres y Rayados, buena comida, grupos en vivo y pues mucho dance, ¿no? De repente no estás así como que cocinando y se te pega y tienes ganas de bailar, ¿o qué? Más o menos. Pero uno que es profesional, carnal, yo también soy profesional. Los invitamos, recuerden, las redes sociales los pueden seguir también como Botadero, ¿verdad? En Facebook. Ahí en Facebook, denle like a su página, como quiera, vamos a poner la cintilla de aquí de su. Y voy a estar poniendo, obviamente, ahí en Facebook y en Twitter, para que le den like al Twitter, bueno, que le den retweet o que lo sigan, y en Facebook le den like. Porque ya dándole like, cada vez que usted que el Botadero haga algún evento, les va a estar apareciendo todas sus publicaciones en su Facebook. Y bueno, todas las promociones que maneja Botadero, ustedes van a poderlas aprovechar. Los invito, señores. Le pongo un 10 al Botadero. en ambiente, en comida, en música, en mujeres guapas, en de todo. Así que los acompaño aquí en Botaneando con la Mole. Yo me quedo, mira, pobrecito de mí, carnal. Odio mi jale. Seguimos aquí en Botaneando con la Mole. ¿Quién es el botadero?